Hola, ¿qué tal? Buenas y frías noches desde Albacete. Bienvenidos a una nueva edición del Aplauso de Pau. Vamos a empezar, como siempre, saludando a mi fiel compañero y socio, Paclo, en Estados Unidos. Paclo, ¿qué tal? Suena bien eso de desde Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? ¿No es así? Sí, no, pero que yo creo que suena bien. Ah, sí. Pues sí, aquí estamos. Aquí, la verdad, tenemos buena tarde. Ha estado lloviendo todo el día, pero ahora es campeado. Ahora sí que empiezo a dudar de que estés en Estados Unidos. Bueno, han pasado casi 3 semanas desde que me resfrié, pero se ha quedado como una especie de tos de por vida. Y nada, os tendréis que acostumbrar en los programas venideros a escuchar mi tos. No me duele, no me duele la cabeza, no me duele la garganta, pero tengo una tos que me va a perseguir toda la vida y ya está, y habrá que convivir con ello. Bueno, también queremos pedir disculpas porque la semana pasada, por esta enfermedad doble, no pudimos comparecer aquí ante los micrófonos del Aplauso de Pau. Y bueno, pues el programa no se pudo hacer. Así que nada, esta semana venimos con las pilas cargadas. Bueno, vamos a empezar con la actualidad más inmediata, que es ni más ni menos que la vuelta, la emocionante y nada decidida vuelta de la Champions League entre el Borussia Dortmund, el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Barcelona. Yo tengo una opinión al respecto de las dos eliminatorias, pero me gustaría, Paclo, que empezaras tú y yo te voy apostillando. Bien, bueno, pues si nos atenemos simplemente a los resultados, parece que el Real Madrid tiene un pelín más de posibilidades que el Barcelona, porque simplemente con un... Bueno, digo simplemente, sí, no sé cómo ha sonado, pero con un 3-0 ya pasaría a la eliminatoria. El Barcelona, incluso aunque ganara 4-0, tendría que ir a la prórroga. O sea que se ve como una... como algo un poquito, aún si cabe, más difícil. Pero sí, yo creo que el Real Madrid, y la verdad, aunque me cueste decirlo, le veo muy, muy, muy pocas posibilidades, sobre todo después del penoso partido que hicieron en la ida. Sí, yo, bueno, pienso igual que tú. Creo que estamos invocando nuevamente al espíritu de Juanito, que si de verdad tuviera conciencia o la tiene de algún lado de esto, estará harto ya de que lo invoquen para luego ser incapaces de nada. Pero bueno, es cierto que es el Madrid, que la plantilla es muy buena, pero ya son 3 partidos esta temporada contra el Borussia Dortmund, siendo inferiores en todas, y no sé, dudo mucho realmente que podamos sacar un 3-0, y como está diciendo la prensa especializada y la gente en general, es que dudo mucho que el Borussia Dortmund, en una contra o algo, que su especialidad, no nos vaya a meter algún gol. Entonces, bueno, yo sinceramente yo le doy un 5% de probabilidades al Real Madrid, pero... Sí, un 5 parece un número normal. Sí, parece, pero que ojalá... No quiero que esto luego, si sea el milagro, se convierta en un te lo dije tal. Yo seré el primero que me alegre, con lo cual os podéis ahorrar ese comentario, ¿vale? Sí, bueno, yo vamos, estoy de acuerdo. Supongo que si en los primeros 5 o 10 minutos pues hay una buena presión, el público se echa un poquito encima, bueno, el público, los que hayan podido pagar la barbaridad que cuesta este partido. Sí, que es el doble, ¿no? Que en Alemania, por lo general. Sí, más del doble. Ganamos la mitad y pagamos el doble por el fútbol. Así sí. Vamos. Bueno, pues eso, si hay algún gol en alguna jugada de estrategia y el equipo se va un poquito para arriba, pues quizás sí que tengamos por lo menos un rato de emoción, pero yo, como dices tú, le veo más o menos un 5% de posibilidades. Bueno, vamos a ver si... Bueno, dicen que Ronaldo está un poco tocado, que yo creo que... Ronaldo es la clave, no es la única, pero es la clave, porque por lo que sea capaz de hacer luego dentro del campo, sino porque su actitud suele contagiar al Real Madrid, y hay un equipo con y sin Ronaldo muy diferente. Y bueno, a mí me da un poco de miedo que el año pasado, ya lo hemos comentado antes, fuera de antena, tenemos que levantar un 2-1 contra el Bayern de Múnich, empezamos ganando 2-0 en el Bernabéu en el minuto 10 o 15, Y luego, bueno, el equipo se echó atrás, perdió el balón, perdió el hambre de ganar y casi de pasar la eliminatoria. Al final caímos en los penaltis porque se llegó con 2-1. Sí, y a mí, no sé si recuerdas, una de las últimas casi remontadas del Real Madrid fue hace unos años en Copa del Rey contra el Zaragoza, creo. ¿Zaragoza? Ah, en Copa del Rey. Sí, bueno, que nos quedamos a un gol, ¿no? Sí, nos había ganado el Zaragoza, si no estoy equivocado, nos había ganado 5-1 en la ida, o 6-1. 6-1, 6-1 y ahí en la... 6-1. Sí, sí. Sí, y en 15 minutos el Real Madrid se había puesto 3-0. Sí, luego me acuerdo que yo... Sí, sí. Que yo venía de trabajar en un pueblo y te llamé y te dije, ¿dónde lo estáis viendo? Tú te bajaste al bar de debajo de tu casa y fue el Mario y yo aparqué ahí y directamente. Aquí, a ver el partido. Aquí me has delatado un poco, ¿no? Que ¿dónde estaba yo, no? Al principio del partido, en mi casa. Entonces, en el 3-0, sí. como aficionado pobre y miserable, me bajé corriendo con mi padre. Y nada, luego metimos un gol de Ciciño, me acuerdo, que fue el 4-0, más un buen gol. Y luego la segunda parte creo que no tuvimos ni una ocasión, o sea que eso fue lo que pasó, pero bueno. Sí, yo si no recuerdo mal, metieron los cuatro goles del Real Madrid, cuatro jugadores brasileños diferentes, que fueron Ciciño, Roberto Carlos, Ronaldo... Y Flavio Cosenzao. Pues no recuerdo quién fue el otro, pero me suena que fueron cuatro brasileños diferentes. No sé, pero vamos a buscarlo y si quieres podemos ir hablando de la otra eliminatoria. Vale. Bueno, pues la otra eliminatoria se ha hablado mucho de fin de ciclo y de, no sé, de ridículo por parte del Barcelona. Yo lo que vi es que el Barcelona salió sin ninguna actitud al partido y blando, y como ha estado esta temporada en los partidos importantes, como si no fuera la cosa con ellos, sin ninguna presión defensiva, que es lo que más ha caracterizado este equipo en los últimos años, la presión que hacían, que no te dejaban ni siquiera tocar el balón, y el Bayern salió a por todas. Y desde luego les metieron un repaso desde el minuto 1 hasta el... Sí. Hasta el minuto... No. Sí. El Barcelona es que no apareció por el partido en todo el partido. No, la verdad. A ver, Paco, que ha habido un momento... Pero ni siquiera una ocasión de gol clara que yo recuerde, a lo mejor un centro que despejó un defensa, pero yo no recuerdo que, por ejemplo, el portero del Bayern sacara ninguna. No, el portero del Bayern no tocó el balón, hubo algún despeje así y tal, y las dos mejores ocasiones del Barça las tuvo Bartra, con lo cual pues queda todo más o menos resumido. Paco, ha habido un momento antes que como que te he perdido un poco la señal, aunque se te escuchaba. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, yo ahora te escucho perfecto. Vale, yo es que a veces te pierdo un poco, ¿vale? Pero muy poco, ha sido vale. Ahora un poco al final. Y nada, lo que pasa es que yo creo que el Barcelona es un equipo que tiene muchísimo más crédito que el Real Madrid. Es un equipo que ha ganado dos de las últimas tres Copas de Europa, o dos de las últimas cuatro Copas de Europa, perdón. Ha ganado este año, ya la Liga la tiene ganada, ha ganado tres o cuatro de las últimas cinco ligas, y por su estilo y por todo, creo que no se les puede reprochar absolutamente nada, y me parece un poco ridículo hablar de fin de ciclo cuando en la Liga nos llevan 13 puntos. No, está claro. Lo que pasa es que ha sido... A ver, se lleva buscando el fin del ciclo del Barça de hace ya dos o tres años. Y está claro que tarde o temprano tenía que pasar esto. Lo que pasa es que no se esperaba que fuera con esta rotundidad. Dicho esto, quedan 90 minutos. Lo veo realmente complicado. Pero bueno, creo que... O sea, creo que si hay alguien que puede remontar un 4-0 es el Barça. Lo que pasa es que no ha sido un accidente contra un equipo de octavos o cuartos de final. Es contra un Bayern de Múnich, que ahora mismo es el máximo candidato a... Ya lo era antes de jugar contra el Barça y ahora mucho más. Entonces lo veo, le doy un 3% de posibilidades. O sea, lo veo muy difícil, pero bueno, es el Barça, hay que darle crédito, como tú dices. Sí, desde luego hay que darles crédito. Aparte, jugando con Messi y jugando en casa, pues no sé, nunca los puedes decir, está claro que nos van a eliminar. No, está claro que no, pero bueno, ya te digo, quedan esos 90 minutos y a Messi ya le vimos el otro día, que tuvo media hora y vamos, fue determinante y marcó para mí uno de los mejores goles de la Liga. O sea que vamos a ver qué hace el genio argentino y sus compañeros y nada. Yo creo, insisto, que no van a pasar, pero por lo menos creo que van a lavar la imagen lamentable del otro día y no creo que se queden muy cerca, pero por lo menos creo que van a salvar un poco el orgullo. Sí, sí, yo, es más, creo que al descanso se van a ir con con ventaja, e incluso puede ser que se vayan con un algo un 2-0 o algo así, ¿sabes? Que parezca que puede pasar, pero yo creo que no van a poder mantener todo el partido y yo creo que el Bayern va a pasar ahí con suficiencia. Vale. Pues nada, queda tu apuesta reflejada. Tengo que decirte que los brasileños que marcaron contra el Zaragoza fueron Cicinho, Ronaldo, Robinho y Roberto Carlos. Ah, me he dejado a Robinho, fíjate. Sí, sí, esos fueron los cuatro brasileños que marcaron. Alguna cucaracha caería, seguro, por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta semana nos tienes preparado un tema que creo que merece ser tratado y que es un poco un tema tabú, ¿no?, entre el deporte profesional, pero que bueno, a raíz de una noticia que hoy nos vas a comentar, creo que se puede charlar largo y distendido acerca del tema. Así que, nada, cuéntanos. Bueno, sí, yo creo que es un día importante, un día feliz, porque por primera vez un jugador en activo de una de las llamadas cuatro ligas importantes en Estados Unidos ha salido del armario y ha dicho que es homosexual, que es gay. Mm-hmm. En cuanto a jugadores hombres, habían salido algunos jugadores, pero ya estaban retirados, como por ejemplo Jonah Maeki. Sí. Mm-hmm. Y también algún exjugador de fútbol y algún directivo había salido diciendo que era gay, pero en cuanto a chicos, es el primero que ha dado un paso adelante y estando en activo, pues hoy ha comunicado que era gay. En las chicas, pues la verdad son un poquito más avanzadas en este tema. Sobre todo empezó en los 80 con Martina Navratilova y con Billie Jean King. Conchita. Sí, bueno, y Conchita, sí, es cierto. Bueno, un momento, a ver, lo de Conchita creo que es así o es un bulo. Sí. Ah, vale. Yo no sé si es un bulo, pero se decía que estaba Patricia Tarabini con su pareja de dobles con la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que sí, de hecho, voy a buscarlo, no vaya ahí. A ver, Conchita. Estamos contando un bulo. Lesbiana. A ver. De momento no aparece el resultado. Bueno, puede ser que no. Pero. Y luego, pues, más recientemente hay muchos jugadores de baloncesto, como Sheryl Swoops, que es una de las mejores jugadoras de la historia. Ah, ¿sí? ¿Es lesbiana? ¿Sí? Sí, y alguna futbolista, como no sé si conoces a Megan Rapinoe, una así rubita con el pelo corto que juega en Estados Unidos. ¿A fútbol? Sí, no. Es de la selección, de las mejores jugadoras. Y hace poco, la número uno del draft, Brittany Griner, y dos jugadoras más del mismo draft han dicho que también son homosexuales. O sea, que en cuanto a chicas, la cosa estaba pues un poquito más normalizada. Pero en cuanto a chicos, este jugador, Jason Collins, ha sido el primero que ha dado un paso adelante. Y aunque había rumores de que varios jugadores de la NFL, había rumores de que cuatro jugadores iban a salir a la vez para que la presión no recayera solo sobre uno, pero parece que Jason Collins se ha adelantado y lo que da la impresión es que de la situación se va a ir normalizando poco a poco y que cada vez va a haber más jugadores que reconozcan que son homosexuales, porque, claro, solo por un tema de aritmética o de matemáticas debe haber muchísimos jugadores en la historia, muchísimos jugadores hoy en día que sean homosexuales, ¿no? Sí, yo pienso que sí, yo creo que hay muchos deportistas de alto nivel y sería lo normal, o sea, lo normal que hubiera. No creo que vayan saliendo tampoco a poco, pero bueno, estaría bien que esto se fuera normalizando de alguna manera y que no sea un problema el tema de ser gay o no. Como Conchita, que estoy leyendo que sí es abiertamente lesbiana. Con lo cual. Bueno, me alegro. Yo también, porque no parezca aquí que estamos. ¿No? Y, no, que normalmente se dice cuando Conchita tal, siempre parece que Arancha también, pero no, Conchita solo, que sepamos. Bueno, ¿y qué? Arancha estaba casada con. Está casada con. No, estaba en su día con Johan Vegils, con el periodista aquel del Sport. ¿Con Johan Müller? No, Johan Vegils era. Y bueno, podemos hablar un poquito de Jason Collins. Sí, claro. Bueno, pues el Jason Collins es el típico jornalero en la NBA. Fue elegido, fíjate, en el mismo draft de Gasol, en el de 2001, del que hemos hablado ya varias veces en el programa. ¿Y qué puesto fue escogido? Él fue el número 18 y tiene un hermano gemelo que también juega en la liga, que fue escogido en el número 52 del mismo draft. Bueno, y están los dos en activo, ¿no? Bueno, sí, él sigue jugando. Creo que ahora mismo su hermano no está en ningún equipo. Él ha jugado este año en Washington, pero yo creo que su hermano no ha jugado en ningún equipo. Sí, no, a mí no me suena. De hecho, Jason Collins, si me preguntas si este año está jugando, te hubiera dicho que no, sí. Claro. Es que tampoco es un jugador que juegue así una minutada, pero bueno, en sus primeros años, por ejemplo, llegó a la final de la NBA con los New Jersey Nets y pues siempre ha sido un jugador, pues no espectacular, pero sí un buen reboteador, un jugador que juega duro y los entrenadores siempre han hablado muy bien de él. Bueno, Paco, vamos a ver, lo que no puede ser. Antes que no era gay, era un paquete y ahora estamos aquí, ¿no? Como el tío ha salido del armario, pues es un buen reboteador, un tío que se faja en... Realmente, sí, supongo que es el típico jugador que a lo mejor cumple y los entrenadores hablan bien de él, pero bueno... Que... Eso es, sí, pero no era ninguna superestrella para nada. No, eso que quede claro. Nada cercano. Es hacer discriminación positiva aquí, ¿no? A favor. Sí. No, es eso. Y bueno, pues... La manera de comunicarlo ha sido mediante un artículo que ha escrito en la revista Sports Illustrated. Uh-huh. Y voy a hablar un poquito de alguna de las cosas que habla en el artículo, que me ha parecido bastante interesante. ¿Sí? El artículo empieza con la siguiente frase: soy un pívot de 34 años, soy negro y soy gay. Muy bien, bastante claro, ¿no? Sí, creo que el mensaje lo deja bastante claro. No me falta ni en la entrevista, prácticamente. No, bueno, y dice que él tampoco es que deseara ser el primer deportista que declarara que era un gay en Estados Unidos, pero como nadie más lo había hecho, pues que está feliz de por lo menos empezar la conversación, que desearía no haber sido el niño en la clase, ¿sabes?, levantando la mano y diciendo soy diferente, pero bueno, que ya que está ahí, pues que va a levantar la mano. Bueno. Dice que lo había hablado con algunos familiares, pero... a su hermano tardó un poquito más en decírselo y que, aunque, por ejemplo, una tía sí que le dijo que no le extrañaba nada y que siempre lo había pensado, su hermano gemelo se llevó una gran sorpresa y, en un principio, se quedó un poquito en estado de shock, aunque luego reaccionó muy bien y le dijo que tenía todo su apoyo. Muy bien. Y una pregunta, sí. Antes de que sigas. Él va a seguir jugando, ¿no? O sea, quiero decir, ¿el año que viene o qué? Sí. Su intención es seguir jugando. Su intención es estar en activo. Lo digo porque sabes que en la NBA, bueno, en general en los deportes de alto nivel, hay gente muy excéntrica y que hace comentarios que de vez en cuando están fuera de lugar, ¿sabes? Sí, luego vamos a hablar un poquito de las reacciones y de las reacciones que ha habido en otros momentos de la historia. Vale. Pero, bueno, habla también de que siempre ha sido un jugador que ha jugado muy duro y que, por ejemplo, hace una broma diciendo que cuando estaba defendiendo a Shaq, que le ha dicho que cuando estaba haciendo un poquito de teatro porque cuando le defendía, que eso no tenía nada que ver con ser gay. Normal, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, algo que me ha gustado mucho es que ha dicho que él pues lo llevaba ya un tiempo intentando, pensando en declarar su homosexualidad, pero este año no lo había hecho aún, pero, por ejemplo, ha escogido el dorsal 98, porque en el año 1998 un estudiante de la Universidad de Wyoming fue secuestrado y torturado por ser gay y aparte al final, después de la tortura, incluso murió 5 días después de que lo torturaran, o sea que era como su manera de apoyar lo que, o sea, de... Sí, de hacer un homenaje a esa... De hacer un homenaje a ese chaval que se llama Matthew Shepard. Uh-huh. Y que lo último que dice también es que mucha gente insiste y que dice que nunca han conocido a ninguna persona que sea homosexual, pero que él ha estado en tantos equipos y que conoce a tanta gente que realmente en la NBA pocos ya van a poder decir que no conocen a nadie, porque él va a estar ahí y él ya ha salido y dice que como la NBA es como una familia y que deberían todos reconocer que hay gente homosexual en cualquier parte y en todos los estamentos de la sociedad, la verdad. Muy bien, yo creo que es un gran paso adelante en el deporte, o debería serlo, ¿no? Que este hombre haya abierto la puerta, que no pasa nada, y no sé, intentar que se vea de manera normal, ¿no? Como una elección de tu sexualidad y ya está, y de tu orientación, y punto. Yo creo que debería ser así, pero bueno, del dicho al hecho... Sí, y bueno, hay mucha gente hoy que le han mostrado su apoyo en Internet, sobre todo en Twitter... Empezando por Bill Clinton y su hija Chelsea Clinton, que Chelsea Clinton fue con fue estudiante de Stanford al mismo tiempo que él y se conocían y eran amigos. Ah, muy bien. Y luego jugadores como Kobe, Dwayne Wade, Kevin Love o incluso Pau Gasol, que sabes que Pau Gasol es una persona con bastante cabeza. Sí, sí, sí. Le ha mostrado su apoyo también y... Sí, sí, lo ha escrito en las redes sociales, en Twitter. Bueno, yo creo que de todas maneras es un momento propicio y yo creo que es el mejor canal de comunicación para mostrar el apoyo ahora mismo es Twitter, porque es público, es rápido y bueno, también es un poco una manera de... No digo de quedar bien, de decirlo porque quedas bien, sino de realmente tener un detalle con un jugador que está mostrando su orientación sexual, que es algo ahora mismo bastante controvertido, ¿no?, en el mundo del deporte. Sí, bueno, también han apoyado a muchos compañeros de equipo como Okafor, Bradley Beal o Ariza, exentrenadores como Doc Rivers, y luego alguien que estaba muy contento era Kenneth Farid. Sí, el caso de su madre, ¿no? Sus madres. Sí, el que fue criado por dos mujeres lesbianas. Y también, por ejemplo, Magic Johnson, que hace poco declaró que su hijo es homosexual. Muy bien. Y John Amaeki, el exjugador de baloncesto, que también en su día ya salió del armario. Y como siempre ha habido reacciones de gente que parece que se han equivocado un poquito, que la verdad han meado un poquito fuera del tiesto, como por ejemplo un jugador de la NFL que ha dicho que con la cantidad de mujeres guapas que hay en el mundo ya esto le tiene que gustar los hombres. Luego lo ha borrado y ha pedido perdón por Twitter. Vaya pensamiento más primitivo. Y había, ¿no?, un poquito de polémica con un periodista de ESPN que se llama Chris Broussard, que ha dicho... Sí, ya ves. Bueno, pues este periodista ha dicho que a Jason Collins no se le puede considerar un cristiano porque la homosexualidad es una rebelión abierta contra Dios y contra Jesús. Madre mía. Vaya, sí. Comentario del siglo XII, ¿no? Sí, a lo mejor se le ha olvidado a este periodista que hace 6 años se demostró que le estaba poniendo los tochos a su mujer. A lo mejor eso sí era muy cristiano, ¿no? A lo mejor entonces estar engañando a tu mujer. Ah, ya sabes que aquí cada uno, ¿sabes? Su cristiandad la lleva como quiere. Entonces, claro, hombre, eligen lo que quieren de la religión cada uno, pues que elija lo que quiera y así... Les irá muy bien. Y también, bueno, lógicamente de la ultraderecha hay un periodista de Fox, no de la parte de deportes, pero que ha dicho que la NBA se está convirtiendo en Glee, en la serie de televisión. Ya, madre mía. Subnormal. Simple, bueno, yo no sé. Yo tengo varios candidatos que creo que en algún momento, pero no los voy a decir porque no... Sí. Bueno, parece que una de las personas que, por lo menos hasta hace un ratito no había dicho nada, es LeBron James, y por lo que he estado leyendo, no es una persona que abiertamente vaya a hablar de su apoyo a los homosexuales, ¿sabes? No sé, yo estaba pensando en Kevin Garnett, no sé por qué, y a lo mejor, no sé si le habrá mostrado su apoyo, se lo puede mostrar, ¿sabes? Que en esa parcela no conozco a Garnett, pero como habla tanto, ¿sabes? Y suele ser, o suelen decir casi todos los jugadores contra los que se ha enfrentado, que bastante bocazas y bastante mal educado, pues no sé. Pero tampoco sé si en este tema, que ya es bastante más serio que lo que es el deporte en sí, pues vaya a decir algo. Pero bueno. Bueno, por ejemplo, hace unos años, cuando John Amaeki dijo que él era homosexual, que se había retirado ya, uno de los que más la fastidió fue Tim Hardaway. Sí, otro que tal vaya. ¿Qué dijo? Dijo que era un homófobo total y que nunca en su vida le habría gustado compartir vestuario con un homosexual y que esas personas no deberían estar ni en Estados Unidos ni en el mundo. ¿Eso dijo? Eso dijo, esas palabras exactas. Y luego, después de recapacitar, se transformó y parece que incluso defendía los derechos de los homosexuales, pero esas fueron sus declaraciones en directo en la radio. ¿Y qué trabaja ahora mismo Hardaway? Pues que yo sepa absolutamente nada. Sí, pues igual está metido ahí a testigo de Jehová, yo que sé, macho. No, dijo esas barbaridades. Y bueno, la verdad me extraña un poco que ningún deportista español haya dicho ninguna palabra en Twitter de apoyo, aparte de Pau Gasol. Sí. No hay nadie que haya dicho que les parece algo normal, ni... Parece que como no hay debate sobre ese tema en España, ¿no? A ver, es que aquí en España no es... Bueno, a ver, es un tema muy reciente y aquí en España no se ha comentado mucho, que yo sepa. O sea, si lo he visto en los periódicos digitales, pero tampoco ha sido un tema que haya movido demasiada. ¿Sabes? También es Jason Collins, que aquí en España nadie lo conoce, entonces yo creo que ahí es como, bueno, pues un deportista americano que ha dicho que es homosexual, pero no se tiene en cuenta las circunstancias de que es un jugador en activo, que es el primero que lo hace, o sea, que no es un jugador ya retirado, como en el caso de Amaeki, y no se le ha dado, yo creo, a corto plazo la importancia que tiene. Yo creo que va a ser más un tema de medio-largo plazo y yo creo que se hablará, pero ya sabes que aquí de todas maneras en España este tema ni se le da importancia, se le pasa por alto y en cuanto hay la mínima sospecha o comentario se suele acallar, ¿no? O se suele pasar página porque es un tema bastante tabú, ¿no? Sí, y bueno, y aquí en Estados Unidos la verdad es un poco complicado porque por un lado es un país muy, muy, muy, muy religioso, mucho más religioso que España, ¿sabes? Y, sí. Y para ciertas cosas tan recatados, ¿sabes? De, por lo menos, en por ejemplo, en televisión, de no poder enseñar las tetas o, ¿sabes? También para algunas cosas son muy recatados, pero para otras son más abiertos que en España. Es un poquito curioso, pero, por ejemplo, los deportistas, el 99% de los deportistas, y no exagero, son mega religiosos y lo ponen todos los días citas de la Biblia en Twitter y movidas de este rollo que a mí, la verdad, personalmente me extraña un montón que en el siglo XXI, ¿no? Sí. La religión siga teniendo ese poder en este país, y ya no solo entre deportistas, por ejemplo, yo trabajo en un colegio aquí, compañeros del colegio, gente joven, ¿sabes? Gente de 20, de 25 años, hay muchos, muchos, muchos que son muy religiosos y a mí, o sea, no es que me parezca malo bien, pero que me resulta curioso que siga habiendo tanta gente tan religiosa en este país. Bueno, pues sí, la verdad es que el tema de la religión son cosas difíciles de cambiar. Aquí también va por ciudades, ¿sabes? Por ejemplo, en Murcia es una, digamos que es una ciudad, yo he vivido más de 5 años en Murcia, es una ciudad bastante religiosa, pero también en general, perdón, ya sabes que aquí en España el tema de la religión muchas veces se vincula también a la iglesia se vincula al fin y al cabo a franquismo, a pederastia, a todo, y bueno, yo creo que no está bien generalizar, ¿no? Pero aquí un poco, digamos que las juventudes en general son más contrarias que proclives a la iglesia, ¿no? Pero bueno, un poco en la educación y en la no digo la educación buena o mala, sino la educación que nos dan y en lo que vemos en la tele y en los medios. Y bueno, pues ahora mismo digamos que la gente está más en contra que a favor aquí en España. Bueno, y nada, bueno, solamente que ya quería cerrar con diciendo que me parece una noticia muy feliz. Seguramente haya mucha gente que diga, pues, no es un, ¿sabes?, para héroes los que están todo el día trabajando y, ¿sabes lo que te quiero decir? El típico rollo este, o que a mí que me importa que un jugador salga siendo gay, debería ser lo más normal, pero vivimos en una sociedad en la cual no está normal y a mí me parece que es algo bastante grande lo que ha hecho este chico. Bueno, muy bien, yo creo que también es un precedente bastante positivo y que vamos a ver si tiene alguna repercusión positiva en el deporte en general. Bueno, vamos a despedir esta sección. Tengo una aplicación de la Biblia en el móvil y, joder, me gustaría leer un paisaje, ¿vale? Un pasaje, ¿no? Iba a decir paisaje. Esa es la religión. Paisaje, que yo... sí. Que estaba aquí leyendo y he puesto piloto automático, como no estoy acostumbrado a decir la palabra pasaje. Isaías 29:11. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que debe leer, al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. No sé, si alguien se ha enterado de algo, por favor que lo comunique por las redes sociales. Me pensaba que iba a estar un poquito más relacionado con lo que hemos no, hablado. No, es que he puesto, hay una... buscándole. Encima de la hucha de donar dinero hay una opción que es aleatorio. Entonces tú pones tal... No lo he estado buscando y no sé por dónde van los tiros. Así que, bueno, pues he leído uno que no sé lo que significa. Isaías 29:11. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es la falsa curiosidad. Y no sé si quieres empezar tú o empiezo yo. No, ya que... empieza tú si quieres. Vale, pues ahí voy. Bueno, para el que no lo recuerde o que no escuche y no haya escuchado alguna vez esta sección, consiste básicamente en que va por turnos. primero yo, luego Paclo, otra vez lo hacemos al revés. En este caso voy a empezar yo y yo voy a decir tres curiosidades relativos a un tema. Entonces, de esas tres curiosidades, una va a ser falsa y dos verdaderas. Entonces, Paclo simplemente tiene que detectar cuál es la falsa y yo cuando sea su turno, pues hacer lo mismo, ¿vale? Llevamos un contador, pero no me acuerdo exactamente, aunque sé que voy perdiendo, así que... Pero no por mucho, la última vez me ganaste. Sí, yo creo que vamos 2-1 o algo así. Pero bueno, así yo diría. Sin más dilación, voy a pasar a la lectura. Bueno, como bien sabes que soy un gran aficionado al motociclismo y aquí en el programa pues no podemos hablar siempre de todos los deportes. He aprovechado este momento para hablar de motociclismo en general. Es el tema en cuestión, ¿vale? Bueno, como siempre voy a intentar leerlas de manera igual y es posible que alguna me haga más gracia que otra, no va a significar que sea la falsa, ¿vale? Pero bueno, yo no sé, voy a intentar leerlas de la manera más imparcial posible. Voy a empezar con Rossi, ¿vale? Creo que tenía que salir aquí en esta sección. Y es que Rossi, bueno, dicen que tiene bastante fama de ser, bueno, pues una de las personas más divertidas del paddock, como se suele decir. Y bueno, pues hubo una de esas ocasiones en las que al acabar la carrera hacía muchísimo calor y se paseó con la moto por el circuito en bañador, encima de la moto. Bueno, le costó una multa la broma y tal, pero bueno, que obviamente es algo que no se puede hacer, más que nada porque no iba tampoco demasiado despacio, ¿no? Se pasaba en bañador y sin camiseta. Luego esta es de Ricardo Tormo, que bueno, da nombre a un circuito que no tiene presencia en el Mundial, pero sí... Bueno, Ricardo Tormo de Cheste sí tiene presencia en el Mundial. Un piloto español que... Bueno, aquí van dos curiosidades. Fue el último que ganó la última carrera de 50 centímetros cúbicos, que fue una categoría que desapareció hace ya bastante tiempo. Y en 1978 fue secuestrado por el Vaquilla. Y nada, bueno, y la última está bastante larga, ¿vale? Pero... Vale. Bueno, Fonsi Nieto creo que todo el mundo lo conoce. Es el sobrino de Ángel Nieto, del campeón 13 veces del Mundial. Y bueno, fue piloto de varias categorías. No tuvo mucho éxito, pero bueno, sí que ganó alguna carrera, hizo algún podio. O sea, que tampoco se puede decir que haya fracasado. Bueno, pues Fonsi Nieto... Sí. Que también es DJ, no sé si lo sabes. Sí, ya me comentaste ya. Sí, en su afán por compaginar el mundial de motociclismo y su pasión por el mundo de la música, bueno, pues una acción de marketing decidió como DJ organizar un evento para los pilotos días antes del Gran Premio de Cheste, que era la última prueba del campeonato, que siempre lo es, desde que se inauguró. Bueno, el caso es que la fiesta se le fue un poco de las manos y tanto a Tony Elías como a Melandri y como a su tío Ángel Nieto regresaron al box de sus equipos a la mañana siguiente, bueno, y Ángel Nieto a la posición de comentaristas de TVE a las 8:30 a las 8 de la mañana del día de los entrenamientos oficiales sin haber dormido. El resultado fue que Fonsi Nieto se cayó en la segunda curva y alegó problemas en la vista. Y no continuó. Tony Díaz acabó en el puesto 24º, que es el penúltimo. No he podido saber si había alguien, el de detrás, bueno, penúltimo sin contar a Tony Díaz, perdón, a Fonsi Nieto. Y bueno, y Melandri alegó problemas en el escafoides para no salir. Y Ángel Nieto se limitó a leer los tiempos que iban marcando los pilotos en la retransmisión. No aportó ningún conocimiento de valor. Bueno, ahí van las tres anécdotas. A mí me gusta, tío, me han gustado mucho las dos últimas, tío. Me han gustado mucho, tío. Me parece que la última es más, tío, de imaginativa, de tu rollo imaginativo, tío, que te mola inventarte estas movidas tan guapas, tío. Y la de Rossi, hombre, supongo que lo de Rossi en bañador por el circuito, yo personalmente digo que pues digo yo que será verdad, pero vamos, tampoco estoy seguro. Me la voy a jugar yo con, aunque es la que más me mola, con la última. Acuérdate la de Tormo, que lo atracó el Vaquilla en el 78. Sí, ya, tío, sí, esa es la otra que estaba pensando, pero a mí sí que me suena que ganara, tío, algún título en 50 centímetros cúbicos Ricardo Tormo. Hombre, creo que a ver, la última, tío. Ahí digamos que son dos... Entramos en el eterno debate, son dos dos hechos, ¿no? Entonces, con que no tienen por qué ser los dos mentiras, puede ser uno verdad y el otro mentira, ¿sabes? Entonces, he dado un poco el dato para que la gente que nos está escuchando conociese un poco, ¿no? Lo que era, quién era Ricardo Tormo, un poquito de cultura de las motos, chicos. Pero bueno, que también si fue atracado en el 78 por el vaquilla, también tenéis que saberlo. Bueno, no te quiero poner en la duda. ¿Cuál es tu elección final? La 3. ¿La de Fonsi Nieto? Sí, tío. Tío, pagaría dinero, tío, porque fuera verdad, pero es mentira. Es mentira, se me ha ido de las manos la historia. Y no, tenía que haber alargado igual las otras. Pero sí, es mentira, pero... Es mentira, pero no descarto que haya parte de verdad. Ahí lo dejo. Sin ningún tipo de fundamento, dejo ese rumor. Bien, tío. Bueno, yo voy con mi falsa curiosidad, que como sabes que me gusta hacerla de los temas del programa, ¿no? Sí. Entonces va a ser sobre deportistas, sobre chicas que han dicho que son homosexuales. Ah, con razón te he visto antes tan timorato con Conchita, cabrón. No, una de ellas no es Conchita. Vale, vale. Que la que fuera... Estaba liada con su compañera de dobles, Patricia Tarabini. No, esa no es. Ah, no, vale. Bien, la primera es sobre la que ha sido escogida con el número uno en el draft este año del baloncesto femenino, con Brittany Griner, no sé si la conoces. No sé, ¿no la has mencionado antes, por un casual? Sí, he hablado antes de ella. Ah, sí, sí. Bueno, es la jugadora más dominante universitaria que ha habido en la historia, y el dato es que es la séptima jugadora que ha podido hacer un mate en la historia. Sí. En la historia del baloncesto universitario. Del baloncesto universitario, no del baloncesto femenino en general. Ah, del baloncesto universitario. Sí. Y que bueno, incluso como senior este año, en un partido llegó a hacer 3 mates, que es el récord absoluto. O sea, entre todas las demás, habían hecho solamente 15 mates. Y ella creo que este año ha hecho 14. Vaya tela. O sea, no sé si eso solo este año o en su carrera universitaria, pero creo que ella ha hecho 14 mates. O sea, que es por favor. Bastante dominadora y es buena taponadora y es una jugadora... Pero se ve que va a marcar una época. Pero esas dudas que tú tienes, ¿me afectan a mí como concursante o no? No, a ver, el dato es que ella ha hecho 3 mates en un partido y que es la séptima jugadora que hace un mate en la historia. Eso es lo que, ese es el dato. Vale, quería ponerte un poquito nervioso. Vale. Bien, el segundo es sobre Billie Jean King. Sí. La entrenadora. Bueno, sabes quién es la tenista, bueno, una de las tenistas más importantes de la historia de Estados Unidos y que, por ejemplo, da su nombre a la pista más importante en el Abierto de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bien, pues el dato sobre ella es que la canción de Michael Jackson, Billie Jean, está dedicada a ella y es un alegato a la libertad sexual y que en su día, en los años 80, hubo muchísima polémica porque no era nada común defender a los homosexuales, pero Michael Jackson se vio con capacidad para hacerlo y aparte ellos eran amigos y se la dedicó a ella. Ah, no sabía que Billie Jean King era lesbiana. Sí, bueno, totalmente. Pues macho, no sé. Bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre esta mítica jugadora. Bueno, que realmente solo la recuerdo por verla como capitana de la Copa Federación y... Y con las gafacas, ¿no? Y con las gafacas, tío, un aspecto horrible, horrible. Y lo digo antes de saber que era lesbiana, o sea, no vamos a especular ahora con esto, ¿no? Siempre me ha parecido horrible. Bueno, ¿y qué más? Y la tercera es Martina Navratilova. Sí. Que el año pasado participó en la versión de Estados Unidos de bailar con... ¿Cómo es? ¿Mira quién baila? Sí. Y que dijo cuando empezó el programa que era la primera vez en 20 años que se ponía un vestido. Ese es el hecho que tengo. Sí, dijo que la última vez que se había puesto un vestido es en el año 1990. Y aparte, después de ponérselo, dijo que se había visto en el espejo y que había dicho, mira, ahí están mis piernas, y que se había sentido muy sexy. Y un momento, ¿pero Steffi Graf era lesbiana también? Steffi no. Navratilova, perdona. Sí, sí. Navratilova, sí, sí, no, Steffi estaba con... Bueno, sigue casada con Andrea Gassi. Con Andrea, ah, sí, sí, sí. Madre mía, cómo se me ha ido la olla por completo. Bueno, mira, a ver, Navratilova con vestido no es una persona que creo que pueda tener un potencial muy alto, ¿no? en general con ningún tipo de ropa. Realmente de las tres que me has dicho, las dos del tenis que conozco son auténticos, bueno, digamos que no son muy agraciadas. Yo, mira, creo que la primera no me suena que sea verdad, porque creo que fue Lisa Leslie la que hizo un mate por primera vez hace no mucho, y me extraña que después de Lisa Leslie hayan salido todas a machacar el aro, pero bueno, voy a ver. Billie Jean King, que Michael Jackson le hiciera una canción. Uf, Michael Jackson, tal, los niños, tal. Bueno, va, puede ser. Y la última también me lo creo. Yo creo que la primera es mentira. Pues estás equivocado, tío. Joder. La que es trola es la de Michael Jackson, fíjate, tío. ¿Ah, sí? ¿Y a quién sí. ¿Y a qué le digo la canción? ¿Se sabe? No, está dedicada simplemente, sí, lo he visto antes en internet, está dedicada simplemente a las groupies que tenía al principio y eso, pero no tiene nada que ver con Billie Jean King. Es más, es que su productor, que era el, ¿cómo se llama?, Quincy Jones, le dijo que le cambiara el nombre porque todo el mundo iba a pensar que era por Billie Jean, pero no eran amigos ni nada y no estaba dedicada a ella. Pues nada, pues hay que ver. Y lo de los mates es verdad, que este año en un partido hizo 3 mates y que ha hecho más mates casi combinados que el resto de jugadoras antes que ella. Eso es totalmente cierto. Bueno, pues no me he enterado este año de la liga femenina y nada, he quedado en evidencia. Pero es que estaba en la universidad de todas maneras, no ha llegado a la NBA aún. O sea, empieza este año que viene. Ah, bueno, pues imagínate ya baloncesto universitario femenino, macho. Me pillas totalmente fuera de lugar. Bueno, pues nada, otro punto para ti, macho. Menudo repaso aquí. Es que realmente creo que, joder, es que creo que la falsa curiosidad le pongo demasiado empeño y claro, luego al final las otras pues quedan un poco a la altura del betún, pero bueno. Bueno, pues tío, vamos a terminar. Claro, tío, es que montas unas historias, tío. Ya, pero es que muy guapas, de verdad que las empiezo a escribir y las veo en mi cabeza y no puedo dejarlas pasar realmente y claro, como tampoco puedo adornar las otras, que sería mi intención, porque si no, al fin y al cabo estoy, digamos, tergiversando y manipulando un poco el concurso, pues no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si te voy a decir una que he descartado y ya terminamos con esta sección, que me ha parecido curiosa, es de Casey Stoner, y dice, para que tú veas los genes, ¿no? Dice, con 12 años de edad, participando en el Australian Long Track Titles, en un mismo fin de semana se escribió en 5 categorías diferentes y en cada una de ellas se disputaban 7 mangas. O sea, que participó en 35 mangas, ganó 32 de ellas. ¿Cómo se te queda el cuerpo, tío? Bárbaro, macho. Ganó 32 de 35, tío. O sea, que te das 12, 8 o 20 años. Me parece una exageración, pero bueno. Y nada, sale ahí una foto con él con 12 años, con un pescado cogido ahí en Australia. Bastante curioso. Bueno, vamos a terminar como todas las semanas con las apuestas que, bueno, yo no voy a ni a recordar lo de la semana pasada porque la primera apuesta quedé fuera, lo de hace 2 semanas. Y creo que metí 5 euros para ganar 120 o así. Y nada, la primera que era la más difícil, que era Stepanek, perdió contra Albert Ramos y el resto pues ya no me sirvió de nada. Creo que acerté 2 o 3. Bueno, ¿tú qué? Yo, si quieres, recordamos la mía. Yo, como siempre, acerté 3 de 4. Y una vez que había fallado la una, en una conversación entre tú y yo, dije, la última apuesta que me quedaba era el Valencia-Málaga. Ah, sí, sí. Y dije, lo que tenía que hacer ahora es meter pasta a que el Valencia le mete 5 al Málaga. Y efectivamente le metió 5 al Málaga. Sí, pero vamos a hacer una apreciación. Y es que creo que fue... A ver, no me quiero apuntar el tanto. Pero creo que fui yo el que te dije, una vez que habías perdido, te dije, el Valencia le va a meter 5 al Málaga. Por aquello de la Copa de Europa, tal, la depresión, y que el Valencia venía bien. Y luego... Sí, puede ser que lo dijeras tú, pero desde luego, después de ver... lo de mi apuesta. Bueno, pues lógicamente 3 de 4 si se cumple siempre. Paco, ¿lo puedes repetir esto último, por favor? Que es que se ha escuchado muy mal y nuestra audiencia no ha entendido nada. Perdona, no, simplemente decir que para mí siempre se cumple la del 3 de 4, o sea que si fallo una, sé que las otras 3 se van a cumplir. Lo malo es que fallas muchas veces la primera, tío. Entonces, claro, ¿sabes? Ya. Yeah. Te quedas como eliminado en la primera, pero bueno. Es cierto, no. El otro día es que no sabía, era el Everton Arsenal y no sabía que se jugaba el lunes mismo jugó el martes. O sea, el martes ya estaba fuera de juego. No, fue que apostaste al 1 y empataron, ¿no? O sea, también fue por muy poquito. Bueno, sí. ¿Me sigues? Dominio del Arsenal, pero bueno. Bueno, ¿qué tal estás esta semana? Bueno, pues vamos a ver. Creo que hemos recuperado ya el audio completo. Te he entendido esto último, pero se escucha así poco a poco. Me oyes ahora bien, ¿no? ¿Paclo? Sí, sí. Vale. Mira, Sí, sí, habla. Sí, vale. Mis apuestas de esta semana le he metido más de 4, como ya viene siendo habitual en mí últimamente. Bueno, he apostado a 5. La primera es... vamos a ver, porque es esta noche... Esta noche juega Oklahoma en casa de los Rockets y dada la baja de Westbrook y que van 3-0 a favor de Oklahoma, yo creo que se relajarán un poco y Houston podrá salvar el orgullo. Y he apostado, se pagaba 1.95 la victoria de Houston y he apostado por Houston contra mi equipo a 1.95. Ok. La siguiente también de baloncesto, he apostado que los Knicks le ganan a Boston en el quinto partido de la serie, 3-1 a favor de los Knicks hasta el momento. Y bueno, es en casa de los Knicks. Yo creo que lo tienen todo para pasar. Y creo que ganarán a Boston. Se pagaba a 1.25. Luego, cuidado con esta, que Tommy Robredo está volviendo por sus fueros. Y en Oeiras, Portugal, un torneo de la ATP, se juega... Bueno, juegan Tommy Robredo contra Jimeno Traver, también español. Y ha apostado por Tommy Robredo, que se pagaba a 1.30. Es que el otro día dijo Tommy Robredo que era mejor jugador ahora que cuando era top 10, cosa que no me creo, pero que dice mucho de su confianza. Entonces, bueno, pues he apostado por él. Muy bien. Luego, en fútbol, he apostado en la Premier League que el Fulham le gana al Reading. Se pagaba 1.40 en casa del Fulham. No, se paga 1.65. Y bueno, el Reading es que el otro día descendió y creo que será un equipo que no creo que dé mucha lucha. No sé ni cómo va el Fulham. Fíjate si me lo tomo en serio. Y por último, esta te va a gustar mucho. Y es aquí donde creo que puedo dar un palo muy importante. Y como voy a hacer todas las otras 4, me va a poner muy nervioso. Y es que este fin de semana, que es el Gran Premio de Jerez, de motociclismo, he apostado en ganador de MotoGP. ¿Tú por quién crees que he apostado yo? Pues por Jorge Lorenzo. No, he apostado por Dani Pedrosa, que es un... No, he apostado por él porque Jerez se le da muy bien. Creo que realmente ha tenido un año un comienzo un poco decepcionante porque siempre ha perdido las batallas con Márquez y con Lorenzo. Pero realmente no ha empezado tan mal como otros años. Quiero decir que está en la lucha y que Jerez se le da muy bien. Yo creo que es un buen circuito para él para decir aquí estoy yo. Se pagaba 4 euros. Cuidado. Y nada, he apostado por él. Espero que no se caiga en la primera curva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, nada, he metido 5 euros para ganar 110. Ya vamos a ir... Para empezar la hipoteca poco a poco. No nos conformamos con menos. ¿Tú qué? A mí también se me ha ido un poco la perola esta semana, ¿sabes? Tú ya no puedes más, ¿no? Ya estás tirando ya ahí. Ya estoy, tío. Ya tiene que ser ida de olla porque si no, no me sale. La primera apuesta ha sido, tío, que esta noche Chicago va a ganar en Brooklyn, que lo veo casi imposible, pero estaba 3.45 y digo, pues mira, como Brooklyn sabes que puede tener el día y puede tener la noche tonta. Ya, sí, eso es verdad. Pero bueno, en general yo creo que Brooklyn es bastante bastante bastante favorito esta noche. Y bueno, ahora mismo, al final del primer cuarto, va ganando Brooklyn de 5, 26-21. Bueno, no, por lo menos no ha sido un 30-10 de esos que de vez en cuando... De esos que me gustan a mí tanto, ¿no? Te dejan fuera de juego en el primer cuarto. Bien. También esta noche, para conseguir seguir quedándome fuera, hay un partido de béisbol, que es Atlanta, tío, que hasta ahora me ha ganado todos los partidos que les he metido pasta. Claro. Han perdido creo que 5 seguidos, pero como han ganado todas las veces que he apostado por ellos, y juegan en casa contra Washington, y ahora mismo en la segunda entrada va ganando Atlanta 1-0. Muy bien. O sea que, bueno, por ahí tira que te va, pero me da la impresión de que van a perder. Tío, hay que enviar esta información a los Atlanta Braves, ¿no? Porque yo creo que eres su talismán, tío. Puede ser, puede ser. Y luego otro de mis talismanes, tío, que ha sido Ernest Gulbis. Que juega juega mañana contra Nieminen, contra el... Nieminen, sí, el finlandés, sí, sí. Finlandés, exacto, y bueno, se pagaba a 1,59. Ah, por cierto, Atlanta se pagaba a 2,16, o sea que imagínate jugando en casa. Cuidado, tío, que como sigas así, tío, te plantas en 1,000 pavos con $5. No, es que aparte he apostado 10 pavos. Y el Real Madrid que juega en casa contra el Borussia, y mira si estará mal la cosa, tío, que le dan solo para ganar el partido... favorito 1,59. Madre mía, bajísimo. Bajísimo. O sea, bajísimo, altísimo, quiero decir que... Sí, sí, para tener que remontar. Sí, sí, o sea, que no es... O sea, es... le da la misma, tengo las mismas posibilidades de que gane el Madrid que de que gane... Gulbis. Nieminen, tío. Yo creo que Gulbis, tal y como está este año... ¿Es pista dura o...? No, es tierra... Creo que es el Open de Múnich. Yo creo que es tierra batida. No lo sé, yo no lo sé, pero bueno... Pero sabes que las primeras rondas el tío las pasa, luego se hunde, pero... No, pero este año está muy bien Gulbis, ¿eh? O sea... Sí, sí. Bueno, y la apuesta era de 10 pavos y ganaría 190. ¡Madre! Venga, vamos ahí con los Bulls, a ver. Ha sido muy, muy, muy, muy ida de olla esta vez, la verdad. Sí, ¿sabes qué es lo malo? Esta es que siempre aciertas alguna muy difícil y piensas, macho, ¿por qué no? O sea, con lo que me ha costado sí, esta, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos tenido en esta edición hemos tenido algún problema de sonido que intentaremos solventar en la siguiente ocasión. Lo digo, Paclo, porque ha habido alguna vez que se te ha perdido un poco. Sí que es cierto que entre líneas se te ha entendido, que ha sido casi no muy contada. No me está funcionando internet muy bien, la verdad. Vale. Ahora va perfecto. Vale, mucha apertura y mucho entendimiento y comprensión al colectivo gay, pero luego internet, tío, mal. País, qué país ese. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con un tema que en este caso me corresponde. Y es un grupo que he descubierto precisamente esta mañana, con lo cual no me la voy a dar aquí de que yo los introduje en España, ¿no? Pero es un grupo de. Bueno, hacen fusión, digamos, de. Principalmente tocan el rap, pero lo fusionan muy bien con jazz y algún toque de chill out y. Y realmente creo que tienen un gusto espectacular y generan un ambiente y una. Y un, bueno, digamos, una. No sé, unos sonidos y una atmósfera espectacular. Entonces, creo que has tenido ocasión de escucharlos, Paclo. Sí, me ha gustado bastante la canción, la verdad. Sí, y bueno, me ha costado mucho elegir. Y bueno, me he quedado con Blue Avenue, que es uno de sus principales temas con de más éxito. Y nada, se llaman Jazz Liberators. Y son franceses y nada, actúan con bastantes MCs americanos, pero son franceses y nada, con este tema de Blue Avenue os vamos a dejar y por nuestra parte o por la menos por la mía nada más, me despido, buenas noches o buenos días para los que nos escuchéis por la mañana y hasta la semana que viene. Muy bien, adiós. Adiós. Thank you. Thank you.